Sí, muy buenas tardes. Aquí desde La Habana Vieja, aquí desde la calle San Ignacio, aquí a Habana Vieja le está hablando el músico Luis Manuel Rodríguez Díaz, donde canta música tradicional cubana, para que los corazones del mundo se alegren. También tengo música de México, también tengo música de boleros de los tiempos de antes, cuando las vitrolas se oían por 5 centavos, cuando tú cantabas, por ejemplo, este bolero que dice así, mire, de los tiempos de antes, dice: me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche, esperando y esperando, estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, mi amor, te espero, porque las tinieblas vivir no puedo. Este amor me muero. Esos boleros son de cuando cantaba José Tejedor y Luis, eran un dúo. Entonces se veían las vitrolas en los bares. Entonces, ¿entienden esos tiempos? Entonces eran esos tiempos. Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos sepultaste aquí mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche, esperando y esperando, estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, mi amor, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes de amor, me muero. Para ustedes, Luis Manuel Rodríguez Díaz, del Oriente, Bayamo, Guisa. Gracias.